perdido un amor que fue todo en mi vida. Por andar con las chachas, por andar con la raza, hoy todo lo he perdido. Ella aprendió a volar y solo me dejó sufriendo en el olvido. Hoy quisiera volar para irte a buscar y que regreses conmigo. Hoy quisiera volar para irte a buscar y renacer nuestro nido. Cuál sorpresa llevé cuando no la encontré y no estaba en su nido. Ay, qué mal me sentí, hasta quise llorar al mirar su retrato. Un papel me dejó con un beso marcado que decía te amo. Me cansé de esperar que volverás por mí y me tuve que ir. Si me quieres buscar, yo te voy a esperar al otro lado del mar. Ella aprendió a volar y solo me dejó sufriendo en el olvido. Hoy quisiera volar para irte a buscar y que regreses conmigo. Hoy quisiera volar para irte a buscar y renacer nuestro nido. ¿Cuál sorpresa llevé cuando no la encontré y él estaba en su nido? Ay, qué mal me sentí, hasta quise llorar al mirar su retrato. Un papel me dejó con un beso marcado que decía te amo. Me cansé de esperar que volverás por mí y me tuve que ir. Si me quieres buscar, yo te voy a esperar al otro lado del mar.